Estamos empezando la mesa 3, que va a abordar la ocupación capitalista de los territorios, que hace referencia a todo el proceso de expansión extractivista, del modelo extractivista en el país. Nos parece sumamente importante contar con la presencia de las compañeras, de los compañeros de Tariquía, del Madidi, de muchas otras regiones, como decía Nati, porque lo que estamos viviendo son agresiones a escala regional. Vinimos de distintas realidades, unas más violentas que otras, pero en general el proceso de violencia, la nueva ola de violencia que se está generalizando en todo el continente, es algo que debemos discutir y conocer entre nosotros. Primero, porque hay compañeros que ya están siendo asesinados sistemáticamente por estados y por empresas. Hablamos de lo que yo conozco más cerca, el caso mexicano, donde están siendo sistemáticamente eliminados las personas que están cuidando los bienes comunales, es decir, lo que aquí llamaríamos recursos naturales, en esa clave, están siendo ahora mismo perseguidos, anulados, torturados, porque se conocen casos muy graves de tortura a compañeros defensores de bienes naturales, defensores comunitarios, que es algo que vamos a discutir ahora. Eso en primera instancia, como escala regional, esta nueva ola de desposesión, de despojo, de muerte que están viviendo muchos territorios indígenas, campesinos y en las ciudades. También esto surge a partir de contar la experiencia que hemos vivido aquí a partir de la movilización del TIPNIS, ¿no? Que es como el punto de quiebre. Van a empezar a partir de este lugar que van a hacer directamente agresión también a territorios indígenas, áreas protegidas, y también movimientos urbanos que se están tratando de articular. Y es una agresión que ya está leyendo la clave de los de recursos naturales en clave militar. No sé si ustedes vieron la noticia reciente de que el ministro, que Carlos Romero, van a aprobar ya un decreto donde se acuerda la militarización de ministerios que tengan que ver con recursos naturales y que también van a poder militarizar ya con decreto supremo campos petroleros, por ejemplo. Y nos preguntamos frente a quién esta militarización, ¿no? Frente a quién se van a enfrentar estos militares que están tomando pozos petroleros, que van a cuidar, por ejemplo, YPFB. Esto obedece a todo lo que estamos viviendo, estas agresiones, ¿no?, a territorios indígenas y a todos los que nos estamos tratando de movilizar. Un otro punto es que todo esto está viniendo con una forma de boicot hacia organizaciones como las que estamos haciendo ahora y la que hemos vivido en carne propia también, muchos de nosotros ayer y otros días, destrucción de las comunidades, porque ya se están peleando entre familias, que es lo que primero que aparece cuando aparecen una empresa petrolera, una empresa minera o proyectos como los hidroeléctricos, peleas entre familias, división alentada desde instancias del Estado, que es lo que estamos viviendo desde este momento. Hemos vivido también como sectores urbanos agresiones de grupos de choque, ¿no?, como en la ciudad de La Paz, donde cualquier movilización urbana es violentada, ¿no?, y destruida por grupos de choque pagados desde el gobierno. Y eso es lo que estamos viviendo ahora en el país, ¿no? En este sentido, también hay como intentos de articulación, que es lo que nos interesa mostrar. Es absolutamente importante escuchar a los compañeros, la movilización campesina que está sucediendo ahora mismo en Tariquía, por ejemplo, que es una de la única movilización campesina que está haciendo frente a este avance regional de muerte y despojo. Entonces, vamos. En ese sentido, nosotras estamos tratando de puntualizar algunas cosas que hemos visto y que lo hemos logrado en convivencia con los compañeros y compañeras de territorios. Y hemos visto que hay dos escenarios. Para el Estado, los territorios son estos espacios que son espacios vaciables, espacios despojables. Y para la gente, los territorios son espacios de vida. Y por eso también nos hemos acordado nosotras por qué la vida está presente también en nuestras palabras, en nuestras luchas. Y desde el 2000 nosotros hemos fundado, por ejemplo, aquí en Cochabamba, una coordinadora por defensa del agua y la vida. Entonces hemos visto, como decía Marta, que a nivel latinoamericano la vida siempre está presente en las consignas de la gente. Lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto también en Ecuador, lo vemos ahora en Bolivia. Y las compañeras, por ejemplo, del Tariquía dicen, vamos a ir paso a paso por la dignidad. Las compañeras de la RENAMAT dicen basta de violencia contra las mujeres y la madre tierra. Las compañeras dicen sí a la vida, no a la represa, en todas sus luchas. Entonces siempre vemos que el cuidado y la vida, sobre todo, está expresado en las voces de las mujeres. En ese sentido hemos visto también una cosa súper importante, que es que se están dando estas luchas múltiples y concretas a lo largo de nuestro territorio boliviano. Y estas resistencias quieren ser acalladas. Pero por eso, para conocer también en qué claves se están dando, les hemos invitado a las compañeras y compañeros para que puedan contarnos. Porque no solamente son resistencias, sino también ellos nos van a contar las estrategias que han estado utilizando frente a este despojo que les quiere robar y usurpar su vida, y también botarles de su territorio. Y algo importante que también hemos rescatado en este taller que hemos tenido anteayer con las compañeras, es que decían, realmente nosotras tenemos que extender una especie de lazo con lo urbano. A veces en las ciudades no se sabe lo que está pasando en los territorios más comunitarios campesinos, en el Chaco o en la Amazonía, que ahora están amenazados. Nos poníamos a pensar, entonces, ¿qué nos pasa también a los urbanos? Que no podemos comprender al final que el territorio es una extensión grande, que nosotros en la ciudad también vivimos en un territorio que está conectado por un ciclo, por ejemplo, del agua, ¿no? Que vivimos y deberíamos reconectar el ciclo metabólico completo y ver que lo que pasa allá también nos va a afectar a nosotros, ¿no? Porque justo si nos encontramos aquí en este espacio es para recomponer esa idea de separación entre el campo y la ciudad. Bueno, haciendo esas puntualizaciones, quisiéramos abrir este espacio, invitarles a las compañeras de Tariquía. Ellas han venido aquí a contarnos lo que está pasando y también a decirnos, está la compañera Maritza Alcoba Flores y doña Lourdes Sotara, que son del Comité de Defensa. Ellas han organizado y han fundado el Comité de Defensa por Tariquía allá en Tarija. Les doy la palabra.